en Guatemala. Siempre sobre este tema, los compañeros de Serigua nos comparten la conversación con José Chic, del Comité Campesino del Altiplano, quien se encuentra en la protesta en la ciudad de Guatemala. Hola amigas y amigos. Pobladores y campesinos de distintos puntos del país mantienen por quinto día consecutivo una protesta frente al Palacio Nacional de la Cultura en Guatemala como presión para que el gobierno atienda sus demandas relacionadas con la conflictividad agraria en varios departamentos. José Chic, del Comité Campesino del Altiplano, declaró que con estas acciones buscan que el Ejecutivo resuelva los conflictos de tierra, especialmente en Izabal, Alta y Baja Verapaz, pero no a través de mesas técnicas, sino con un diálogo directo con el presidente Otto Pérez Molina para encontrar una solución inmediata. Al organismo ejecutivo, la resolución de la conflictividad agraria, sobre todo en Alta, Baja Verapaz e Izabal, dado que en el 2012 el CCDA presentó ante el Estado de Guatemala 86 demandas de conflictividad agraria que lejos de solucionarse han ido incrementando. Ahorita ya para este año tenemos 116 casos de conflictividad agraria, que eso demuestra que en lugar de disminuir han ido aumentando con el pasar de los años. Entonces estamos pidiéndole al gobierno la resolución de estos conflictos agrarios, pero ya no a través de mesas técnicas, sino que queremos un diálogo directo con el señor presidente y que de una vez se dé solución, porque también tenemos claro que las mesas de diálogo muchas veces solo son para neutralizar a la población y no resolver la problemática y las demandas de las organizaciones sociales. ¿Ha existido persecución en contra de líderes, detenciones, asesinatos, intimidaciones, sí. Ataques? De hecho, nosotros tenemos comunidades donde hay hasta 10 órdenes de captura. Precisamente aquí tenemos, y es preocupante dar esto, pero tenemos dos compañeras con niños menores de 5 años con órdenes de captura. Entonces sí tenemos criminalización de derechos. También por eso estamos pidiendo una reunión con la Fiscal General del Ministerio Público y con los magistrados de Corte Suprema de Justicia para que realmente haya justicia. Y en el caso del MP, para que haya investigaciones imparciales. Porque estamos conscientes de que hay parcialidad en la Fiscalía Distrital de Cobán, porque cuando los campesinos llegan a dar sus demandas no son tomadas en cuenta, pero cuando es un terrateniente, cuando es un empresario privado, sí las toman en cuenta y tenemos hechos de criminalización en este momento. ¿Bajo qué argumentos giran las órdenes de captura en contra de los líderes? Mira, yo creo que este Estado guatemalteco que criminaliza las luchas sociales ya tiene un esquema de delitos hechos. Usurpación agravada, detención ilegal, investigación para delinquir. Tenemos 10 presos políticos que bajo esos mismos delitos están ahorita en la cárcel y las órdenes de captura se giran en relación a eso. Creo que ya hay un esquema por parte de este Estado de buscar esos delitos que son los que a veces tienen mayor peso en la legislación guatemalteca para encarcelar, para intimidar, para desorganizarnos. Pero estamos de resistencia, estamos en lucha y nos vamos a mover hasta que el gobierno dé solución a todo este tema de conflictividad agraria, que por culpa de él tenemos todo este clima de incerteza y de desalojos también. Mencionó que existe criminalización en contra de los líderes, pero ¿hay registros, tienen conocimiento ustedes de que han ocurrido asesinatos en los últimos años? Hay denuncias de los compañeros que en territorios quechís se están formando pequeños ejércitos armados y financiados por empresas privadas y por terratenientes de la región para ejecutar desalojos extrajudiciales. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua.